tanto esperado. La justicia, la más impuntual, llega cuando el juego ya se ha acabado. Es que no saben que odio esperar y más así he necesitado. Y el consejo que siempre esperé llegó cuando ya la había cagado. Y Doña Gloria llega a tocar las puertas de los que ya están enterrados. Porque todo no llega tarde, es así. Y no sabe si llega tarde o temprano. Supongo que tarde vendrá, pero mejor estar preparado.